Boletín informativo 60, violencia de género y capacitaciones laborales. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo Radio AINI de la semana del 23 al 27 de junio de 2025. Lanzan Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. En el marco del primer aniversario de la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género anunció el lanzamiento del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, una iniciativa que comenzará a implementarse en 15 municipios del país desde octubre de 2025 tras la firma de convenios con instituciones públicas. El sistema permitirá conectar tecnológicamente a organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, Cernamec, las policías y los municipios, generando una ficha única por caso para evitar revictimización y asegurar una respuesta estatal más rápida y coordinada. La región cuenta con carro móvil de telecomunicaciones para emergencias. Con el fin de asegurar la actividad en situaciones críticas como sismos, aluviones o eventos climáticos extremos, la región de Arica y Parinacota recibió uno de los nuevos carros móviles de telecomunicaciones implementados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en el marco del concurso 5G adjudicado en 2024 a la empresa Claro Chile. La herramienta, equipada con tecnología 4G, respaldo satelital Starlink y autonomía energética, permitirá establecer la comunicación en un radio de 1 kilómetro en zonas afectadas. Desde Claro Chile destacaron que esta iniciativa parte de un despliegue nacional de 16 unidades. Permitirá mantener la comunicación cuando la infraestructura tradicional esté inhabilitada. Finaliza un curso de capacitación laboral con enfoque territorial y de género. Un total de 39 personas de la comuna de Arica, en su mayoría mujeres, recibieron sus diplomas tras aprobar los cursos Servicio de Administración de Condominios y Vendedor o Vendedora de Retail, con mención Perspectiva de Género, impartidos a través del programa Becas Laborales del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE en el marco del trabajo impulsado por el Consejo Regional de Capacitación. Las y los beneficiarios pertenecen al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares y cuentan con educación media completa. El director regional del CENSE, Francisco Muñoz Soto, destacó que estos cursos no solo fortalecen las competencias laborales, sino que también responden a las necesidades del mercado local con pertinencia territorial y enfoque de género. Encuentro Regional por la Equidad de Género y la Conciliación Laboral en Arica. Con la participación de representantes del sector público y privado, se realizó en Arica el Encuentro Regional Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar como Buena Práctica Laboral con Equidad de Género, organizado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en el marco de su red de organizaciones laborales, con el objetivo de promover espacios más inclusivos, corresponsables y con enfoque de género. La jornada permitió intercambiar experiencias y desafíos en torno a la implementación del programa Buenas Prácticas Laborales, la norma chilena 3262 y el proceso de obtención del sello Iguala. El evento contó con la exposición de expertas y expertos en el ámbito académico, empresarial y de instituciones públicas, además de un conversatorio con representantes de INACAP, la Cámara Chilena de la Construcción y el Servicio de Salud de Arica, reafirmando el compromiso regional con avanzar hacia entornos laborales más igualitarios. Médica internista se incorporó al Hospital de Arica. La médica internista Macarena Lois Abad se integró al Hospital Regional Dr. Juan Noé de Arica para cumplir su periodo asistencial obligatorio tras completar su beca de especialidad financiada por el Servicio de Salud de Arica y Parinacota. Su incorporación forma parte del plan anual que contempla la llegada de 7 especialistas al recinto. La profesional egresada de Medicina y Medicina Interna de la Universidad de Desarrollo en Santiago fue recibida por autoridades del SAF y del hospital, quienes destacaron su llegada como refuerzo clave para la atención médica en la región. Lois expresó su compromiso con aportar en áreas con déficit y contribuir a mejorar la atención. Junto a ella ya se encuentran en funciones otros dos internistas y un nefrólogo pediatra. Les invitamos a revisar más informaciones en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.